Hola, vamos a entrevistar a la profesora y vicedirectora del Colegio Comercial número 1, Joaquín B. González. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Estamos haciendo un programa de radio y vamos a trabajar el tema de educación. ¿Hace cuánto la vicedirectora trabajó antes en educación? Hace muy poco que estoy en el cargo, desde junio de este año, y sí, por supuesto, hace muchos años que trabajo en educación. ¿Qué opinas sobre la propuesta de usar voucher para la escuela? Esa es una propuesta que me parece muy antidemocrática, ya que no permitiría el acceso a una real enseñanza y educación de los alumnos en general. ¿Piensa que la educación pública necesita volverse privada para mejorar su calidad? De ninguna manera. No es la solución, ¿sí?, privatizar la educación para que sea de calidad. ¿Qué cambios crees que beneficiaría a la escuela? Para empezar con lo micro, o sea, acá dentro de nuestra escuela, tenemos que hacer un compromiso entre todos los integrantes de la comunidad educativa, como por ejemplo este trabajo que están haciendo ustedes, que es muy interesante, ¿sí?, y llevarlo a cabo, y respetar todas aquellas normas y pautas que hagan a una buena convivencia dentro de la escuela. ¿A qué le atribuye el incremento de peleas dentro de la escuela? Fundamentalmente a que los estudiantes tienen algo con el tema de las miradas. Están muy susceptibles a cómo los miran los compañeros, que no es solamente en el ámbito escolar, sino también notamos en general que es un tema propio de los jóvenes. Hay mucho problema con con este tema en particular, y otras veces también que traen los problemas que tienen desde afuera, ya sea en sus familias, en el barrio, en la sociedad en general. O sea, es un reflejo del aumento de la violencia en la sociedad. ¿Te parece bueno que el colegio participe en el radio? Me parece espectacular, sobre todo si lo hacen con compromiso. ¿En qué otros proyectos le gustaría ver a los alumnos participar? Me gustaría que los alumnos participen en proyectos que los eleven fundamentalmente a ello. No importa cuál sea el nombre del proyecto, sino cuáles están realmente comprometidos a participar. Que les deje a ustedes como estudiantes la enseñanza, ¿sí?, y la experiencia de trabajar en equipo.